Totalmente, ¿no? Y en esto que además es la obligación del Estado también, y es el deber del Estado, y son los derechos de ustedes, y es lo que no se está cumpliendo, no solamente, por eso es muy importante esto que están planteando, no se está hablando solamente de las condiciones cotidianas, sino se está hablando del acceso a la justicia, que es lo que las mantiene o no en el penal, ¿no? Sí, eso es lo que nos mantiene acá, en el no tener acceso a la defensa. Yo puedo contar una cosa, que hay una chica brasileña que ha sido condenada y ella, digamos que no aceptó el fallo. Bueno, cuando uno no acepta el fallo, se dirige a un tribunal superior, eso se llama casación. Uh-huh. Entonces ella está en estado de casación, no tiene una condena firme. Hace un año y medio que no veía a su defensor. O sea, no sabía nada de él, nada. Y cuando lo vio, llegó a llorar de la alegría. Claro. Porque se enteró de cuestiones que no estaba sabiendo y tuvo acceso a información y tuvo fecha y tuvo algo que no tuvo, ¿me entendés? O sea, ¿cómo puede ser? Es demasiado. Ya hablo de ella, por decir un caso, porque me dejó muy impactada, pero hay mucho más. Una chica que se enteró por qué estaba acá, tampoco lo sabía. Aunque parezca inverosímil, esa cuestión es así, o sea, no sabía por qué estaba acá y se enteró cabalmente por qué estaba acá. Esas cosas no deben suceder, pero digamos, el Estado no es garantista. Y perdónenme, pero uh-huh. menos que menos este. Uh-huh. Totalmente, Lola, es así, y bueno, con este ejemplo es clarísimo lo que se vive cotidianamente y que tiene que ver con estos tiempos de espera, que son muchísimo, que es gravísimo, que no es tampoco lo que debería ser. Esperemos sean escuchadas, esperemos también se pueda modificar la ley como están luchando desde adentro de la cárcel de mujeres para poder hacer esta modificación. Bueno, por eso... vamos a seguir comunicadas, si te parece, vamos sí, a seguir Gaby, trayendo. Gaby, te prometo que necesitamos eso, necesitamos oídos, voces afuera que cuenten lo que está pasando y realmente necesitamos a los hacedores, a los modificadores de las leyes. A ellos estamos llamando ahora, a ellos les pedimos que vengan, que nos atiendan o que vengan, no sé. Pero necesitamos a los modificadores de la ley, a los hacedores. A ellos, necesitamos ser escuchadas por ellos. Esperemos que sí, y también esperemos que como sociedad entendamos que es un problema que nos involucra absolutamente a todos y a todas, que no es de quienes están en este momento detenidas, sino que es absolutamente nuestro y que tenemos que hacernos cargo y acompañar estas instancias. Lola, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera, y vamos a seguir comunicadas. Gracias, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. No, gracias a vos. A las que estamos y las que no también, porque hay gente que tiene miedo y por eso no se adhiere. Seguro. No porque no esté comprometida o no porque no entienda lo que está pasando. Así que yo agradezco de parte de todas las internas del Borbollón esta comunicación. Muchísimas gracias, Gaby. Y al espacio Mosquitera. No, gracias a vos. Abrazo enorme. Abrazo. La escuchábamos a Lola desde la cárcel del Borbollón en esta situación que es gravísima para los derechos de cualquier persona y para los derechos de nosotras también, las mujeres. La gran cantidad de tiempo que están esperando para que puedan ser juzgadas, para que se cumplan las leyes, para que finalmente se las acompañe en estos procesos desde el Estado y no se está cumpliendo. Esperemos finalmente entonces que sean escuchadas. Vamos a seguir trayendo información desde la cárcel del Borbollón.